Ya sé qué hacen allí aquellas gaviotas que en la ribera del Mapocho vuelan. Ya sé qué hacen danzando silenciosas. Ya sé qué hacen cantando sus tristezas. Ya sé por qué volaron de tan lejos a un lugar donde se hacen tan ajenas y se quedan allí por tanto tiempo contemplando las aguas que se alejan. No sé cómo pudimos ser tan necios, cruzando indiferentes la ribera. No sé cómo pudimos ser tan ciegos, ignorando tan lógica respuesta. Son ellas las que portan los mensajes de los que en el pasado sucumbieran, que hasta las tumbas del Mapocho traen, desde las tumbas que la mar encierra. Ellas son las que cuentan los secretos de hermanos cuyas vidas se perdieran, que del fondo del mar están pidiendo justicia a los que ya no los recuerdan. Ya sé qué hacen allí, siempre serenas, esas gaviotas que del mar vinieron. Son guardianes que cuidan la ribera y no dejan jamás solos los muertos.